I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, prácticamente la sintonía pues casi entera, ¿eh? Hoy tenemos por delante, pues como suele ser habitual de lunes a viernes, dos horas para disfrutar. Espero que juntos, que te apetezca disfrutar de este lunes y de este Entre Amigos. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad buenísima, como está siendo habitual, 24,2 grados y la humedad es muy bajita. Hoy es del 26%, según marca la estación meteorológica, ya sabes, de Teleelch. Bueno, a través del 101.4, la FM desde hace 30 años, por ahí nos puedes sintonizar también si quieres, puedes ver cómo se hace esto de la radio en directo a través de la televisión local de Elche. Simplemente tienes que poner en tu televisor Teleelch y ahí fíjate por dónde te aparecemos también. Podrás ver, pues por ejemplo, a Rafa García, que hoy le toca así. Hoy hablamos de videojuegos, también hablamos de Escape Room con él, con Rafa García, todo lo último que tiene que ver con este tema, pues te lo cuenta aquí y en directo. Bueno, pues además de esto, te cuento que hoy, bueno, te contamos porque es el día del orgullo friki y también el día de la toalla. Aunque estoy viendo que en las redes sociales, pues en vez de poner el día de la toalla, hemos puesto el día de la toalla. Ha faltado una. El encargado de las redes me va a echar la bronca. Bueno. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Día del orgullo friki, día de la toalla. ¿Te consideras un friki? Cuéntanos por qué y de qué. Ya sabes, a través del 665896450 te leemos en directo. Aquí estamos prestos y dispuestos para acompañarte durante las dos próximas horas a través del 101.4 Teleelch Radio Marca, la televisión local de Elche Teleelch, y si quieres teleelch.es radio en directo. Por supuesto, tenemos también un montón de buena música para acompañarte en esta mañana. Buenos días. Of my shoes I worn, the knees of my jeans are torn, sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts, I'm chasing what I know is true, there's nothing that I would not do, and everyone around me drops, I'm never gonna ever stop, I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Say I'm not taking I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Lead it till I own this dream, build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it, take it. I ain't waiting and wishing. Take it, take it. I got that ambition. Take it up. I'm a man on a mission. Wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't. Yeah. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. Don't need no permission. I'm a man on a mission. I ain't waiting and wishing. Take it up. I got that ambition. Take it up. I'm a man on a mission. Take it up. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. You.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Can't wait to get off my shift, to treat myself with that gift. Body says I don't need it, but fuck it, just wanna feel it. I wanna relive the dream, where everyone knows about me. Treat me like I'm the baddest of them all. It's you, like my world with covers. We don't need no others, cause with you all I see is roses waving in slow motion. I'm just feeling da do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do High up, up on the ceiling, is where I find my heart beating. Tripping on 405, people are passing by. No, I can't kill my vibe when I'm with you. It's you, like my world with others. We don't need no others, cause with you all I see is roses waving in slow motion. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Thank you. como te hemos contado al principio del programa, hoy estamos preguntándote, o más que nada te contamos que hoy es el día de la toalla y también el día del orgullo friki. Que si quieres comentarnos alguna cosita friki, ahí tengo yo uno por aquí, friki. En un ratito te lo presento. Seguro que lo conoces, pero por si acaso, lo dicho, en un ratito te lo presento. Te cuento que, bueno, pues hoy es el día de la toalla, sí. El 25 de mayo de 1977 se estrenaba Star Wars. Es el mismo día, 2001, de 2001, los seguidores del escritor Douglas Adams salieron a la calle formando... portando una toalla. Si te gustan los cómics, el manga, los videojuegos, hoy es tu día. Puede que hoy, cuando salgas a la calle, además te encuentres con algún individuo que porte una toalla sobre sus hombros, vaya armado con una espada láser o que le dé por saludar a los Star Wars. Tranquilo, no estás desvariando, simplemente hay una cosa clara y es que no eres un friki, o al menos de momento. La toalla, bueno, pues es un homenaje el día de la toalla a un grande. El genial escritor y guionista Douglas Adams, bueno, pues fallecía el día 11 de mayo de 2001, por lo que sus fans decidieron rendirle un homenaje muy especial. Dos semanas después de su muerte salieron a la calle con el complemento más valorado por cualquier autoestopista espacial, una toalla. Y es que en la obra más famosa de Adams, La guía del autoestopista galáctico, se hace una auténtica oda a esta, a la toalla. Por supuesto, su protagonista, Arthur Dell, la llevaba siempre encima. La toalla es un objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Hagla Beta. Se puede tumbar uno en ella y refugiarse en las playas de arena. Mientras aspira los vapores del mar embriagador, y también se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia, aunque por supuesto se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Bueno, pues todo esto aparecía con el protagonista de esta novela, el autoestopista galáctico. Lo suyo era llevar una toalla. Extravagante, raro o excéntrico, persona pintoresca y extravagante, y aquel que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Con esas tres definiciones, la RAE trata de describir lo que es un friki, que también es el día del orgullo friki, una comunidad que sigue creciendo con el paso de los años y que hoy, 25 de mayo, celebra su jornada grande, el día del orgullo friki. De un tiempo a esta parte se ha asociado más a la figura del friki a aquellos obsesionados con un cómic, anime, videojuegos y especialmente las series y películas de ciencia ficción. Basta fijarse en el estreno en los cines, por ejemplo, de algunos filmes como Harry Potter, Star Wars, Los Vengadores, para detectar a los frikis por excelencia, portando varitas mágicas, sables láser o un casco de Iron Man. Bueno, la fecha escogida es un homenaje también al estreno mundial de Star Wars. Estas pasiones desmedidas, muchos tratan de ocultarlas en la intimidad de su hogar y amigos, pero otros no. Precisamente para estos seguidores existe el día de hoy, de lo que están orgullosos, de los que están orgullosos de ser frikis y gritarlo a los cuatro vientos. Sus debates preferidos giran en torno, por ejemplo, sobre qué Pokémon es el más poderoso, qué harían si fueran Luke Skywalker o a qué año viajarían con el DeLorean de Regreso al Futuro. La fecha del 25 de mayo no está escogida al azar, tal día como hoy, pero de 1977 se estrenó en los cines Una Nueva Esperanza, la primera entrega de la saga Star Wars. El universo galáctico de George Lucas es el que más fans mueve a lo largo del mundo. Habrá a quien le guste más o menos la batalla entre el lado oscuro y la fuerza, pero no hay duda de que es la referencia por excelencia de los frikis y por ello se eligió esta señalada fecha. Bueno, pues eso, que hoy es el día del orgullo friki y también es el día de la toalla, y ya te hemos contado por qué. Que la fuerza te acompañe, ¿no? ¿Qué dirían? hablando de frikis. Lo siento, pero es que me viene a huevo, Rafa. Y orgulloso de ser friki. Buenos días, Rafa García. Buenos días. La verdad que yo orgullosísimo de ser friki. ¿Oh, no? ¿A que sí? Hombre, por todo lo alto. O sea, friki master me podría llamar a mí. Porque, como hemos explicado, según la RAE, dice que friki es aquel, pues o bien por series de televisión, videojuegos, mangas, los anime... todo esto. Y tú, videojuegos por doquier, ¿o no? Hombre, claro, videojuegos, hombre, escape rooms, pero bueno, también friki es aquel que colecciona, yo que sé, algo de manera descontrolada. Sí, sí, ¿entiendes? Como dicen, pues series de televisión, por ejemplo, un friki hoy en día es el que, lo decían por aquí, extravagante, raro, excéntrico, persona pintoresca y extravagante. Es que claro. Que practica desmesurada y excesivamente una afición. Claro, si es que es así, mi padre, por ejemplo, sería friki de Puente Viejo, por ejemplo. Porque le encanta. Vamos, que aquí cada uno, pues con sus cosas. Lo que pasa que no es lo mismo decir que eres friki, a lo mejor de Sálvame o de Puente Viejo, que de un manga, un anime o un videojuego. Al fin y al cabo, friki. Es una claro. palabra también muy extensa. Es que, bueno, ya lo dice, desmesuradamente consumes algo como Puente Viejo, ¿no? Como el, Puente Viejo, por ejemplo. ¿Es el secreto? El secreto de Puente Viejo. Bueno, es que como lo han cambiado tanto, es que le han cambiado tanto el nombre que ya no sé cómo se llama realmente. Bueno, Rafa, ¿estás preparado para tu sección? Hombre, claro, yo siempre estoy preparado. Venga, si te parece, ponemos música a la vuelta. Por cierto, estamos preguntando a los oyentes, bueno, que opinen lo que quieran al respecto de los días que es hoy, y si se denominan friki en alguna cosa, por algo en cuestión, que nos lo cuenten a través del 665-89-6450. Te leemos en directo. Si mandas tu nota de audio, pues también la ponemos en directo, pero además de esto sabes que puedes contarnos lo que te apetezca a través de ese número de WhatsApp. Your song, a melody sent from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. My Valentine. Every single day I'm alive. My God, it's such a time. Night, day, day, night. Today's the day. I know you feel it beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. Tonight. I'ma lay you down. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm the call of the jungle. I'm the day to day. I know you're feeling beside. I'ma make you clap. Cause today's the day. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm the call of the jungle. Let's go. I can't wait. Yeah. Round the world, my people. I can't wait to see ya. Round the world, my people. Let's go. I can't wait to see ya. Round the world, my people. I can't wait to see ya. Round the world, my people. I share this moment, let's enjoy this night. Get the world connected, though you one of a kind. See, we trying to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like me. Let us share this moment, let's enjoy this night. Get the world connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like me. Today's the day. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm the call of the jungle. Let's go. I can't wait to see ya. I can't wait to see ya. Round the world, around the world, my people. No, no, I can't wait to see ya. No, around the world, around the world, my people. No, I can't wait to see ya. No, around the world, my people. No, no, I can't wait to see ya. No, around the world, around the world, my people. No. Ritmo para que lleves la mañana de lunes, bueno, pues quizá lo mejor posible. Yo encontré algo por aquí que no tengo ni idea de cómo suena. He avisado, no sé lo que es, ¿eh? Hola, me llamo Lucas Skywalker, soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre. Me gusta el Minecraft, el LOL y el World of Warcraft. Paso todo el día jugando, mi vida es genial. El deporte es para tontos que no saben disfrutar. Vale, he acertado, ¿no? Perdona, Rafa, que digo que he acertado. Luego igual la dejamos porque... Bueno, este hombre es Thorman, es youtuber y es friki también. Thorman, sí, el tema es hoy friki. La verdad que este chico, digo, yo no sé qué he puesto. Sí, sí, la verdad que este chico es muy bueno porque hace como vídeos de todas las tribus urbanas, de yo soy hippie, yo soy pijo, yo soy tal, y el de yo soy emo, yo soy heavy, yo soy tal, y el de yo soy friki es muy bueno, es muy bueno. A todas las que has éxito, porque soy un super Jedi seductor, experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, mor, mor, mor. Yo soy friki, friki, friki, friki, yo soy. Bueno, vale, pues venga. Yo soy friki. Yo sé de uno que si estuviera en el programa, un tal Tenza que pasaba antes por aquí, este día le flipa, lo montaba todo en torno a Friki, al día Friki, mucho de Star Wars también es. Un saludito Tenza, si tengo la suerte de que nos estés escuchando. Bueno, Rafa, ahora vamos con lo tuyo, si te parece, porque no es por nada, pero tú has venido a trabajar. Hombre, y a hablar, claro, de lo tuyo. Y hablar de videojuegos, hombre, porque en este día yo creo que tenía que venir sí o sí. Hombre, porque el Día del Orgullo Friki, que no esté aquí el colaborador más friki número uno, que sería de Juco de Guardia, que no estuviera hoy. No, hoy te tocaba y hoy teníamos que hilar el programa también con lo que tiene que ver con lo tuyo, que es el mundo de los videojuegos en principio. Pues sí. Con la primera noticia, porque dice, un youtuber de Pokémon se vuelve loco tras obtener una carta rarísima valorada en $55,000. Pues sí, la cuestión, vamos a hablar de un streamer, youtuber, que se llama Lee Leonhard Steinfeld, que es un abogado que dejó su profesión para dedicarse al universo de Pokémon. Ahí va. Sí, este hombre, tal cual, dejó su carrera para dedicarse al mundo de Pokémon. Una carrera de 5 años, tío. Que anda, que no hay que estudiar para ser abogado. Es que es lo que estoy pensando yo, tú te tiras un montón de tiempo estando ahí estudiando para ser abogado y de repente dices, quiero ser pokemaníaco, yo me voy a dedicar a Pokémon. Bueno, la cuestión es que este hombre tiene un canal que tiene más de 870,000 suscriptores, que la verdad que está muy bien, y todo, más o menos, sus vídeos están encaminados al juego de cartas coleccionables de Pokémon. Porque no sé si sabéis que Pokémon pues tiene pues eso, unas cartas muy, muy importantes, y aparte pues hay algunas que tienen unos precios un poquito altillos, y más si son las primeras ediciones. Uh-huh. Porque tú ya sabes que a los frikis otra cosa no, pero de las cosas raras, primeras ediciones y cosas raras, directamente son a tope, stand on fire. La cuestión es que él compró por $70,000, ¿vale? Un booster pack, que es un pack de iniciación de la primera edición del juego, que ya le costó $70,000. Entonces, él decidió hacer, pues eso, ¿no? Un unboxing, como se diría, ¿no? Abrir ese paquete delante de todo el mundo, cuando se dio cuenta que le salió una carta que estaba valorada en $55,000. Que es nada más ni nada menos que la carta Charizard original. O sea que en realidad el pack al final le sale por $15,000, que también me parece una barbaridad. Hombre, si pagas 70,000 y te sale una carta valorada en 55... Ah, no, 7,000, he dicho 70,000, sí. Ah, pues no, es... A mí el corazón se me había parado 7, cuando has dicho $70,000. No, perdón, me he equivocado. Sí que aquí ha ganado dinero el abogado. Sí, sí. No, el booster pack se costaba $7,000 y ganó 55,000. Pues entonces... Hombre, entonces sí, ahora que lo he dicho bien, ya tiene como un poquito más de sentido. La cuestión que el hombre se hizo súper famoso porque se volvió completamente loco. Entonces, claro, ese vídeo se ha hecho viral a través de Twitter, porque es que realmente este hombre da unos brincos que es que es increíble. Vamos, parece un poco Ronaldo. Lo abrió en directo. O sea, en directo, pues para tú imagínate. Sus seguidores. Claro, la cuestión es que ahora va a ir a tasar la carta y después de eso la venderá. O sea, es que fíjate tú que puede este valer hombre más. O sea, que puede incluso... Se puede vender por más de lo que te ha costado, porque cuando es algo tan exclusivo, tú le pones el precio. A ver, eso vale lo que uno quiere pagar. Y fíjate, pone una carta, que es una carta súper chiquitina, $55,000. Encima ni siquiera es una carta que la puedas... No, será así, o sea, una como cartita, la de jugar. Chinchón de toda la vida del señor. El chinchón, una baraja. Bueno, pues la cuestión, aquí bueno, un hombre friki... ha ganado $48,000, que es mucho dinero. Uh-huh. Y aparte, pues una persona que dejó su trabajo para dedicarse al mundo friki. Hombre, más día del orgullo friki este hombre este no puede tener. Lo tiene que celebrar por todo lo alto. Y ahora vamos a ir con otra persona que también reivindica Vaya. Mucho. Una abuela de 90 años, jugadora del Call of Duty y GTA V, es la youtuber de videojuegos más anciana del mundo. Pues sí, ella se llama Hamako Mori y resulta que ella nació el 18 de febrero de 1930. Madre mía. Y lleva más de 39 años siendo una apasionada del mundo de los videojuegos. Pero tanto tiempo llevan los videojuegos. Pues sí, sí, hombre, desde el Pleistoceno, fíjate tú. Ostras. La cuestión es que ella tiene un canal de YouTube que se llama Gamer Grandma, que la verdad que es muy cookie, gamer. Porque la verdad que la mujer es como muy cookie. Y entonces ella ha tenido un récord en el récord Guinness de en el récord Guinness por ser la youtuber Guinness de los récords. Claro, por ser la youtuber más anciana del mundo de los videojuegos y ha subido contenido pues de Call of Duty, Grand Theft Auto 5, Nier Automata, Skyrim y tiene un total de 247.000 suscriptores en este momento. Casi nada. Que la verdad que es bastante, que ya con esas cifras te puedes ir moviendo y va ganando un dinerillo. La cuestión también es que es muy fan de juegos como Rockstar y incluso pues le han dado cosas gratuitas y todo esto porque dicen que es una influencer como muy cookie y que a ella es imposible no darle las cosas. Jolín, qué bien. 90 años, casi sí. Tiene que dar gusto. Así que nada, otra persona que reivindica un poquito pues, su amor al orgullo friki. El siguiente titular es, esto no es una fotografía, es la ciudad más grande de la historia construida en Minecraft. Pues sí, a ver, vamos a hablar ahora de un jugador que se llama NJ Dyer, que lleva nada más ni nada menos que desde agosto del 2011 haciendo una ciudad en el juego de Minecraft, que se llama la ciudad de Greenfield. La cuestión es que este se ha ido haciendo, pues a lo largo de mucho tiempo, se ha ido haciendo actualizaciones, y ahora la ciudad es completamente increíble. De hecho, ha habido una foto que se ha hecho muy viral en Twitter, que sale una foto de lo que parece una ciudad de verdad, pero realmente no, es una ciudad que está construida a través de Minecraft. Y si no os acordáis de qué es Minecraft, Minecraft es un juego donde tienen un montón de cubitos que tú construyes las cosas como si fueran Lego. Como un Lego. Pues tú imagínate hacer eso. O sea, es que directamente ha hecho alto rascacielos, ha hecho suburbios, ha hecho zonas ricas, fábricas, puertos, servicios públicos en la ciudad, carretera, ferrocarriles. Y tiene hasta un metro. ¿Sabes? La cuestión es que este hombre, pues claro, lleva desde el 2011 trabajando en eso y la verdad, pues qué más friki que reivindicar un poquito el tema de, escucha, yo creo en esto y voy a crear mi propia ciudad en Minecraft. Así que nada, si queréis verlo, pues podéis buscar en el mapa de Greenfield y allí pues podréis ver esta super ciudad. ¡Qué maravilla! Eso sí que, yo creo que eso entretiene tanto como hacer un gran puzzle, sí, ¿no? Sí, hacer un puzzle de una gran ciudad, pues imagínate. Y luego, pero es que no solamente eso, sino poner metros y todo eso, y esas cosas que funcionen dentro del juego, o sea, es que es una pasada. Bueno, nos vamos con PETA, y es que vuelve a cargar contra el Animal Crossing y pide en un vídeo que se liberen los animales del museo. Pues a sí, ver. Ya sabéis que PETA no en la verdad, semana... ¿no? No son de verdad. Es que... La cuestión es que, si os acordáis, estuvieron hablando, ¿no?, de que PETA había utilizado el Animal Crossing para hacer que sus avatares fueran completamente veganos. Pues ahora, después de esto, PETA parece que ya no le gusta tanto Animal Crossing y ha arremetido contra el Museo del Simpático Búho que está en el juego. Entonces, dentro de ese museo que está liderado por un búho antropomórfico, que eso ya hay que decir mucho, pues dicen, han hecho un vídeo exigiendo la libertad de los animales que están dentro del museo. El clip fue publicado en la cuenta suya de TikTok y lo que dicen es, pues, que es eso, que tienen que salir pues todos los animales y que ese museo tiene que ser erradicado del juego y que Nintendo se tiene que poner las pilas, porque no puede ser que estén esos animales allí. La cuestión es que, pues claro, esto se ha hecho viral y hay un montón de memes, ¿vale? En contra de la protesta de PETA, y se lo han tomado un poquito con humor. Claro, porque la cuestión era un poquito, vamos a ver, si son animales virtuales y es un museo creado por un búho y encima no son animales ni de verdad, que podrían ser hasta monstruos, pues la cuestión es esa. Aparte de eso, me parece también increíble porque, claro, o sea, es PETA defendía el uso del juego de Nintendo, de Animal Crossing, pues para fomentar un poquito el amor por los animales y la naturaleza. Pero ahora, claro, se han dicho que no, ¿sabes? Y que tienen que liberar esos museos. Dicen que en cuanto lideren el museo, ya está. El Animal Crossing será el juego más ecologista del mundo. Vale, vale, pues nada. Así que nada, pues cosa. Hasta ahí cuidado está. Cuidado los videojuegos, ¿eh? Que y, está en eso. Y hasta aquí. Y ya tengo que decir que Animal Crossing sigue dando mucha noticia de la que hablar. Y ya la semana que viene seguiremos hablando. Seguiremos tratando el tema. Y solamente me queda deciros que nos podéis seguir en redes sociales. Uh-huh. Si queréis cosas de videojuegos en plan humorístico y demás, podéis buscarnos en Gmails, tanto en Facebook como en Instagram, y también en iVoox podéis buscar el programa de Gmails y allí pues podéis todas las noticias y todos los programas en tono de humor y en clave social, que es lo divertido. Pero no solamente nos hablas de eso, sino que a la vuelta también vamos a tratar el tema de las escape room. Hoy sí, sí, que además tengo recomendaciones completamente gratuitas para que disfrutéis. Ay, qué bien, la semana pasada también dimos alguna gratuita, sí, sí. Virtual. Pero la cuestión las es... escape room virtuales. Claro, claro. Ahora lo que vamos a hacer es, estuvimos hablando del tema de cómo ha estado evolucionando en la cuarentena, pero ahora vamos a hacer recomendaciones de los juegos que más nos han gustado. Genial, pues nada, que no se lo pierda nadie porque será a la vuelta. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. Well, my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got

surprise. Not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. So I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Get it right. Be united. And I know that we can be so amazing. And feeling your life is gonna change me. Now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Your birthday, yeah. I just haven't met you yet. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues a ritmo de mambo, si os parece bien, vamos a Escapa como puedas. Esa es la sección, la segunda sección que nos trae los lunes Rafa García, y es que hoy trae recomendaciones de juegos virtuales para que, bueno, pues si no podemos asistir todavía a una sala de escape room virtualmente, pues sí podemos jugar a esto, ¿verdad, Rafa? Además, estos juegos son completamente gratuitos y es una manera increíble de que podáis jugar con vuestros amigos a través de streaming, pues a través de del canal o la vía que vosotros elijáis. Dimos alguna pincelada la semana pasada, sí, como has dicho, pues de a lo que más se ha estado jugando, pero no profundizamos en esas Skype Escape Room Escape virtuales. Escape Room virtuales. Claro, como la de Apocalipsis higiénico. Esta la dije sí un poquito por encima, sí, pero no lo estuve yo ahí hablando y tal. Y entonces hoy voy a proponeros unos juegos que son los que más me han gustado y los que de alguna manera recomiendo encarecidamente que juguéis. ¿Cómo lo recomiendas? Encarecidamente. Lo recomiendo encarecidamente. Encarecidamente. Atentos. Fíjate tú si estoy a tope, porque además si tú eres muy friki de las skates, pues esto estarás ahí un poquito con ganas de jugar, ganas. En plan de, ay madre mía, tengo ganas de jugar. Que bueno, creo que dentro de poquito las salas del JAPE van a volver a abrir. Sí, porque hay que tener en cuenta también que, bueno, es un máximo de 5 o 6 personas, las más grandes puede que algo más, pero sí, no, con hacer limpieza cuando salen unos y que vuelvan a entrar, hombre, la limpieza la tienen chula. Sí, no, limpieza porque ahí la gente toca todo, pero sí que es cierto que se han creado iniciativas muy chulas, muy importantes. Se han unido muchos colectivos también de Escape Room. Uh-huh. Entonces, al final, entre todos están cogiendo todas las medidas de seguridad que tienen que tomar para que todo el mundo pueda volver a jugar. Así que dentro de nada, pues en la fase 2 más o menos, se podrá volver a jugar a las Escape Room. Así que yo ya muchas ganas, tengo ya ganitas. Se puede ir al cine. Al cine y ese tipo de cositas. Sí, pero sí. Lo que vamos a hacer, pues mientras estamos esperando, pues virtual. ¿Por qué no hace una Escape Room virtual? Tengo que decir que nosotros en nuestra página web también tenemos un Escape Room muy sencillito, que también es ideal para los niños y cosas así. En Gatomantes Escape .com, allí te metes y entonces también tendrás un montón de juegos súper chulos y lo súper recomendamos. Pero ahora vamos a ir con otros, el de Apocalipsis Higiénico. Esta lo ha montado de Parados Room y luego también otra sala que se llama Exit Room, y es un juego muy divertido que en un principio, claro, nos sitúa en el año 2043 en una sociedad que tras una crisis mundial, que no especifican cuál, pues se instauró una nueva moda, más o menos, que es una nueva moneda, que era el papel higiénico. Entonces ya no existían ni el euro, ni el dólar, ni demás. Y espérate tú que no sea de 4 capas. Fíjate, si es de 4 capas, claro, eso que ya te sale el tema. Cuesta el triple. Tienes ahí el billete de la vida. Y entonces, claro, por ejemplo, te dicen que en este mundo un Ferrari se podía cambiar más o menos por 2 paquetes de 6 rollos en Wallapop. ¿En serio? Se podía hacer un intercambio. Entonces la cuestión es bastante divertido porque tengo que decir que tiene mucho humor. Sí. Que yo creo que es una cosa que tú estás jugando y mientras estás jugando pues te vas riendo, pues todas las referencias y cosas así que van haciendo. Y aparte es que claro, como recordamos esa locura que la gente tuvo por el papel higiénico, pues aún te hace más gracia. El juego lo podéis jugar tanto en solitario o con la persona que estéis en casa y demás, y también lo podéis hacer, como hemos dicho, a través de streaming. Se recomienda pues hacerlo con ordenador, con una buena conexión de internet, y por móvil no lo podréis jugar. Ajá. ¿Vale? Así que tenéis que jugar sí o sí en el ordenador, porque en el móvil pues no funcionará tal cual. El juego no tiene tiempo límite. Sabes que tú sabes que las escape rooms siempre tienes como 60 minutos y demás. Y es un juego, como hemos dicho, sencillo, con humor, y que al final te obliga a hacer un montón de cosas completamente distintas, interactuar con redes sociales, interactuar también con correos electrónicos. Muy chulo, y te lo digo que vais a pasar. Y divertido. Vais a pasar un tiempo de verdad, pero que muy, pero muy recomendado. Vamos a por la siguiente escape room virtual y gratuita, que se llama Hora 26. Pues sí, Simulacre Buit ha creado el juego que se llama Hora 26, que es un juego de escape en vivo que, como hemos dicho, es completamente gratuito. Aquí lo único que tienes que tener es un ordenador con conexión a internet, un programa para descomprimir y papel y boli. O sea, eso es lo único que vas a tener, vale. Papel y boli para ir tomando tus notillas y esas cosas. La cuestión es, no es que vamos a hacer ni un examen ni mucho menos, pero sí que es cierto que tiene alguna pruebecilla que es importante que nosotros tengamos. Este juego lo bueno que tiene es que también tiene vídeos en YouTube y entonces vas interactuando un poquito el juego y las pruebas con vídeos en YouTube que te van contando la historia. Vale. Tiene también un humor súper divertido de este típico Spanish que yo te digo que te va a sacar más, vamos, de una risa, porque sí que es cierto que los que ya peinamos un poquito canas del año 89 por allí. Fita, por favor. Bueno, canas, a ver. El 89 había hecho yo la comunión hace ya años. Bueno, pues la gente de mi época más o menos pues, va a tener alguna referencia a importante. Hollywood y Terminal y todo eso. Me cachis en la mar. Discotecas que no has conocido, claro. Oye, si hablábamos del primero que era Apocalipsis Higiénico, que tiene mucho que ver con el tema de, bueno, pues el virus, precisamente el siguiente del que nos vas a hablar también va de virus, pues la sí. Cura del virus. A ver, estos es de unos blogueros que se llaman Cazadores de Escape, que son una pareja que la verdad que son más majos que las pesetas, y entonces han creado un montón de juegos, han creado como 4 juegos completamente distintos y este es el primer juego que crearon. Lo bueno que tiene esto es que el juego se desarrolla con 2 personajes, entonces tú puedes tener un personaje y yo tengo otro personaje y cada uno desde su ordenador pues van siguiendo las pruebas. Entonces vale. Es importante que tú y yo nos coordinemos para sacar esas pruebas a relucir. Uh-huh. Entonces es muy importante y es muy divertido porque sí que es cierto que en el otro, pues si compartís pantalla, pues lo podéis hacer más o menos los 2 a la vez, pero en este sí que es importantísimo y cada jugador tiene algo importante que hacer, ¿vale? Pues por ejemplo, tú tendrás una parte de un puzzle y sin tu parte yo no puedo avanzar. Vale. Entonces sí, al final es trabajar juntos, aunque cada uno desde su casa, ordenador. Claro, un toma y daca. Tú me das información, tú me das así y tal. Uh-huh. Y además lo bueno es que este juego pues sí que se puede utilizar a través de distintos dispositivos, tanto ordenador, móvil o tablet. Y nada, y lo como hemos dicho, lo importante es la comunicación. Además, también en este juego pues puedes pedir pistas si la cosa se complica un pelín o puedes incluso poner directamente la solución. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú a lo mejor no te quieres calentar mucho la cabeza o quieres hacer algo rapidito, pues este te lo puedes poner y como tienes la opción de pedir la pista o incluso que te den la solución, pues puedes pasarte el juego o incluso hacerte el listo, desemplangado, porque tú a lo mejor estás interactuando con el otro, tú le das ahí solución. ¡Ay, pues yo creo que tendríamos que hacer esto de esta manera! Y dice, oye, que amigo más listo eres, tengo, ¿no? Que le ha dado solución. ¡Anda, ratón que te pilla el gato! No sé, sí, listo o tramposo, ¿eh? Las dos cositas valdrían. Las dos. Bueno, ese es La Cura del Virus. La Cura del Virus vendría, de Cazadores de Escape. Os metéis en su página. Es verdad, como dices tú. La verdad que... Si no la cura, la vacunita. La vacunita. Oye, el siguiente no tengo muy claro si es gratuito también. Escape Room Estelar. Pues sí. A ver, la cuestión es, el primer juego de Escape Room Estelar es completamente gratuito. Vale. ¿Vale? Ese sí que es gratuito. Y lo que mola que es un Escape Room multiconferencia, que está pensado para jugar en grupo hasta 6 personas. Y tienen varias opciones. Está la primera y la segunda. La primera, que es la más fácil, que es perdidos en el tiempo, pues eso, lo único que tienes que hacer es una persona se descarga ese archivo, a cada uno de esas personas le dan como un archivo distinto, uh-huh. Entonces son como si fueran 6 naves distintas. Vale. Entonces esas 6 personas tienen que, entre ellas, pues hablar y decir lo que tienen enfrente como para solucionar el reto. Uh-huh. Y la verdad que está muy divertido, porque al final, en esta parte, también lo que obligan es, si hay 6 jugadores, los 6 jugadores tienen una parte muy importante en ese puzzle. Juntos. Y todos intervienen en ello. O sea, no va a haber nadie que no esté jugando. Entonces, estos han sido los juegos que nosotros recomendamos encarecidamente, porque son muy divertidos, y yo creo que son los idóneos para empezar. Claro. Ya, como hemos dicho... Hay 200. Además estás empezando a jugar y además son gratuitos, por lo tanto que no te cuesta nada y eso también está bien, ya que bueno, pues no se puede ir a estas salas todavía, pues que puedas jugar a los escape room y a lo mejor luego cuando te vayas a una sala ya eres casi hombre, pro, ¿eh? Pero vamos, estarías ya está tu mente on fire. Ágil, ¿eh? Pero la cuestión es que es una manera muy importante, o sea, muy bonita de reunirte con la gente. Por ejemplo, antes, la semana pasada estábamos diciendo que cómo pudo tener el Animal Crossing tanto éxito, pues porque al final somos animales sociales, sí. Y nos gusta hacer planes variados con nuestros amigos. Sí. Entonces tú puedes decir a tus amigos, tengo yo unas room escape virtuales que vamos a hacer y vamos, vas a ser el alma de la fiesta. Que igual cuando se pueda salir ni salís. Hombre, ni salís, decís, ¿para qué teniendo las room escape virtuales? No, no salimos. De verdad, os lo recomiendo encarecidamente y ya solamente me queda decir que nos podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram, Gatomantes Escapers, si queréis saber toda la información de los nuevos juegos en streaming, que estamos probando todos los juegos en streaming y los estamos haciendo valoraciones. Si queréis saber sobre nuestro juego, sobre nuestras propuestas que estamos haciendo sobre el mundo de escape, pues os metéis en Instagram, Catopantes Escapers, y también en Facebook, Catopantes Escapers. Y así ya estarás informado y a la última en el mundo de las escape rooms. Lo que yo no me explico es cómo te da la vida para tanto. Pues fíjate, estás tú. Estás con Gatomantes, estás sí, sí, con sí. Los videojuegos, estás el trabajo. Intégrate. Sí. O sea, ¿cómo te da la vida para tanto? Fíjate tú, lo bueno es que hay que saber delegar, porque sí que es cierto que tengo compañeros maravillosos y entonces al final todos pues hacemos algo. Entonces uno se ocupa de esto, otro de otro. Claro, en Gatomantes somos 5 personas, en Gmail somos otras 5 personas, entonces cada uno se ocupa de algo, yo me encargo de mi parcela. Se encarga de la parcelica, entonces al final hacemos muchas cosas, pero sí que es cierto que hay veces que me faltan, vamos, horas, horitas, digo yo, me cachelaba. No te da la vida. Bueno, Rafa, como siempre, es un placer tenerte aquí cada lunes, es uno de los pocos todavía espacios que estamos recuperando tras la cuarentena, aunque estamos todavía ahí. Y para mí es un placer que vengas cada lunes y nos tengas al día de videojuegos el y de las placer escape room. Es mío, ya sabes que cualquier cosa, pues estamos en las redes, si queréis hablar conmigo también estamos en las redes, no os preocupéis que aquí, vamos, hay ser social para toda la vida. Rafa, gracias. Venga, hasta adiós. La semana que viene. Pasar bien el día friki, ¿eh? Venga. Disfrutar, ver Netflix o jugar a la consola. Lo que sea, o también puedes salir a la calle con una toalla, ya que la gente se lo preguntará. Mascarilla, toalla, igual espada láser. Pues bueno, feliz día del orgullo friki. Mira este, no sé si me va a atracar o se va a la calle. We're going for those pleasures in the night. 20 minutos sobre las 12 del mediodía. Seguimos avanzando en esta mañana de lunes con música, comentarios que vamos a leer a la vuelta. Pues te estamos preguntando, y es el día del orgullo friki, también el día de la toalla. Algo que comentar al respecto, ya sabes, lo que quieras. Estamos aquí para ti, para leerte, para escucharte al 665-896450. Ese es el número de WhatsApp del programa. ¿Que no quieres contarnos nada de eso? Pues nos cuentas lo que te apetezca. Oye, ¿cómo ha ido este fin de semana? Ya que ha sido, creo que el primero, claro, en el que hemos podido salir de terracitas. ¿Lo has disfrutado? ¿Dónde has estado? Venga, cotilléame, que me gusta a mí esto del cotilleo. She's taking time making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved that much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, yeah, I'll fly you to the moon and back if you'll be my baby. Got a ticket for a world where we belong. So won't you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that we never defined. She's saying, but love is like a barren place, and we're reaching out for human faith. It's like a journey I just don't have a map before. So, baby, gonna take a dive, and we'll shift to overdrive. It's in the signal that she's hanging all the hoops on the stars. Just say it, yeah. I will fly until the moon and back if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, just say, I will fly her to the moon and back if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? I would fly into the moon and back if you'll be, if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? Thank you. de lunes a viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pues de hace ya muchísimos años, como la de este dúo llamado Model Talking y este You're My Heart, You're My Soul. Igual te ha traído recuerdos, fíjate. Eso es algo que nos gusta también mucho hacer aquí, ¿eh? Recordar tiempos pasados, también porque quizá fueron buenos. Esperamos que sí, que esos tiempos que recuerdas, a través de la música que ponemos aquí, pues que sean buenos. Estamos al lunes 25 de mayo de 2020. Te cuento cositas que ocurrieron un día como el de hoy, pero en este caso, por ejemplo, de 1905. El primer vuelo europeo con el aparato de motor pilotado por el capitán francés Fever en Meudon, cerca de París. También te cuento que en 1947 el Senado de Estados Unidos aprueba el Acta Nacional de Seguridad por la que se crea la CIA. Y en 2001, en el monte Everest, en Nepal, los estadounidenses Eric Weitermeyer, de 32 años, y Sherman Bull, de 64, se convierten respectivamente en la primera persona ciega y en la primera persona mayor de edad que han escalado el pico más alto del mundo. Nos quedamos con el 2011 y es que ese año, un día como el de hoy, la Organización Mundial de la Salud Animal anuncia la erradicación de la peste bovina en todo el mundo. Nacimientos, destacamos que en 1973 nacía Mikel Odriozabal, atleta marchador español, campeón de España de 50 kilómetros marcha en 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2011. Bueno, pues cumple, si no me equivoco, 47 años. Y bueno, tal día como hoy de 1681 fallecía Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y poeta español. Una de sus frases era: porque al fin la vida es sueño y los sueños, sueños son. Se celebra Día Internacional de África, conmemorando la función de la fundación, perdón, de 1963 de la Organización para la Unidad Africana. Sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y servir como vocería colectiva del continente. También el Día de la Liberación Africana en Chad, Liberia, Mali, Mauritania, Namibia, Zambia y Zimbabue. Ya te hemos contado que además es el día de la toalla y también es el día del orgullo friki. Bueno, pues también te cuento que Scorpions, Klaus Meine, nacía en Hannover, en Baja Sajonia, el 25 de mayo de 1948. Cumple 70 años. Es un cantante y compositor alemán de hard rock y heavy metal. Scorpions, desde 1970, además es conocido por poseer una voz tenor, un fuerte acento alemán y una voz nasal característica. Figura en el puesto 22 de las listas de los 100 mejores vocalistas del metal o del metal de todos los tiempos. Bueno, pues desde luego ponemos uno de los temas de la banda Scorpions. Bueno, quizá no es uno de los que más se suele escuchar, pero yo lo he elegido. Se llama Humanity y así se le dedicamos ese feliz 70 cumpleaños a Klaus Meine. Humanity, our feet is in, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, the angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. The sign is in it, and now you gotta deal with it. Humanity, humanity, goodbye, goodbye. Be on your way, adios amigo, there's a price to pay. For all the egotistic games you played, the world you made is gone. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. The sign is in it, and now you gotta deal with it. Humanity, humanity, goodbye. Change us, no one can save us from ourselves.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back, or the guy with a guitar singing on a country track. I might be the guy with an ice cold can stirring up dust on some old farmland. When I walk into the party with you, girl, you change all that. And I'm just a guy with a girl everybody wants to know, wishing you were there all along, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing to see. But I don't mind being the guy with the girl, no. It's funny watching them do the way they do. They come walking up to me, but they only want to talk to you. And I don't blame them that they're hypnotized. They keep staring at your heartbreak eyes. It's like their heart starts stopping when you come walking into the room. And I turn into the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing I see. But I don't mind being the guy with the girl, the guy that don't know how he got her, but he ain't never gonna let her, never gonna let her go. Everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing I see. I don't mind being the guy with the girl. Bueno, yo creo que a esta hora ya entra hambre. Bueno, creo que hace rato ya que hay hambre y a lo mejor hoy dices, uff, es que como que no me apetece cocinar. Hoy no me apetece cocinar y tampoco me apetece dejarme ahí un buen dinerito en cuanto pues, a comer, a un menú. Es que aquí no te va a pasar eso. Llama al 689-01-78-43, 689-01-78-43 o manda un WhatsApp y elige plato. A dar betetería Gastrobar te lo pone fácil. Mira, hoy lunes puedes elegir como primer plato la ensalada mixta, ensaladilla de mar o ensaladilla rusa. Y el segundo plato, pues un estofado de costillar, habichuelas con calamar o la crema de calabaza. ¿Qué te apetece más? Pues elige un primero, elige un segundo y paga solo 6 euros. Dos platos a elegir, primero y segundo, en Adar Betetería Gastrobar por solo 6 euros. Así que ya sabes, manda un WhatsApp al 689-01-7843 y haz tu reservita de plato, porque no, Adar Betetería Gastrobar todavía no está abierto, pero sí para, no para consumir allí, pero sí para que te lleves el menú del día. Y es que ya sabes, muy pronto, cualquier momento del día va a ser bueno pasar por la tetería. 6 euros el menú diario. Y caserito, caserito. 689-01-7843. Y si no, pues entra en su Facebook. También lo puedes ver porque han colgado ya pues el menú de toda la semana. Para que puedas hacer tus planes respecto a lo que más te apetezca comer cada día. A dar betetería Gastrobar, ya lo sabes, están en la calle Mayor del Raval, número 4. Bueno, además de esto, déjame que te cuente que tienes todos los días a las 7:30 de la tarde una cita en Teleelch. Bueno, en Teleelch tiene citas durante todo el día, ya lo sabes, porque tenemos la programación local de Elche a través de Teleelch. Y es que, bueno, pues tenemos un nuevo programa con la Unión Excursionista. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde podemos disfrutar de las clases dirigidas por los monitores de la Unión Excursionista y así pues ayudan a mantenernos activos durante este confinamiento. Puedes elegir el que más te guste. Hoy te digo que toca pilates, algo que viene muy bien para fortalecer musculatura, estirar ahí bien los músculos y tonificar. Ya sabes, hoy toca pilates. A las 7:30 de la tarde tenemos una cita en Teleelch. Actívate y mantén el hábito de la actividad física diaria con estas clases dirigidas del Club de la Unión Excursionista y además adaptadas a todos los públicos. Bueno, que ponemos un poquito más de música, que todavía nos quedan ahí unos minutitos para disfrutar juntos y, bueno, pues, por ejemplo, con música de... ¿De quién te pongo ahora mismo música? ¿De Bryan Adams, por ejemplo? Venga, vamos. Can't stop this, La música de Bryan Adams nos pone el ritmo en el cuerpo, no te quepa duda. De lunes a viernes, nos da igual el día que sea, nos encanta escuchar música. Y de todos los tiempos, pero eso sí, con buen ritmo. Now baby, can't stop this.

todo tiene un porqué, ¿eh? Si lo queréis buscar, ya lo hemos comentado hoy, pero tiene un porqué. Como un porqué tiene el que vengan las chicas de los servicios informativos, Icía y Marga, para contarte la última hora en lo que acontece, en lo que a noticias ha acontecido en nuestra ciudad. Y también después el Chempunta con Paco Gómez. Por cierto, hablando de Paco Gómez, hoy a las 10:15 de la noche, no te pierdas A Todo Gol. Reportaje sobre Romero, Paco Bonet y los goles de la semifinal del playoff de ascenso a segunda contra el Sporting B. Repasando grandes momentos del Elche Club de Fútbol esta noche en A Todo Gol con Paco Gómez. Y pronto se retoma la liga de nuevo. Hay ganas, ¿verdad? Feliz día, nos vemos mañana. Real, okay. Straight up.